Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? De julio, hace 40 años, Stevie Nicks dio a conocer al mundo su estilo como artista solista. Conozcamos su lista de éxitos con más alta puntuación en los charts. Este 15 de julio, Stevie Nicks